venimos a obedecerte. Venimos a hacerte caso y a hacerlo en espíritu y en verdad. Pequeño pan del cielo, Todopoderoso, escucha nuestra oración. Aún en la tormenta, aún cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Señor, yo te alabo por la maravillosa vida que nos das y te pido que nos ayudes a aprovecharla, Señor, a no desperdiciarla y aprovechar todo eso que nos das, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito seas, te alabado, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amistad, por tu gran cariño, por todas las cosas bellas que nos das, Señor. Bendito seas. Señor, yo te alabo porque estás presente en este pedacito de pan. Yo te quiero pedir por todos los jóvenes, Señor, que te seguimos, que nos has escogido, Señor, y nos has dado la misión de llevar tu palabra a todo el mundo. Te pido que mandes tu espíritu sobre todos nosotros para que sigamos siendo cada día más. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amigo nuestro, gracias por ese amor que nos das. Porque con ese amor podemos hacer cosas infinitas. Gracias. Gracias. Gracias. Señor Jesús, te alabo porque eres un Dios vivo, siempre presente en la Eucaristía, cercano, accesible a nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. Jesús, te bendecimos porque aquí en la Eucaristía nos dejaste un resumen maravilloso de lo que es tu vida. Toda entregada, toda regalada, toda de tu Padre y toda nuestra. Que nuestra vida no sea otra cosa, que sea toda tuya y toda de nuestros hermanos. Bendito seas, Jesús. Cantémosle aún sin muchas palabras. Él conoce los intentos y los silencios. Tú alábalo. Aún sin muchas palabras, aún aunque no se alaba, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aún aunque no se alaba, te alabo. ¡Ánimo, jóvenes! ¡Ánimo! Pues solo a ti.